Bueno, en principio, obviamente es lo que nos ha llamado la atención, el surgimiento de esta situación, ¿no es cierto? Cómo se ha dado, cómo se ha detectado, y lo cierto y real es que las facturas mellizas existieron y los expedientes que dieron lugar al pago de esas facturas existen y han tenido el curso administrativo de las distintas áreas municipales, como así también ha llegado a pagarse estos expedientes. Entonces, ante esta situación, obviamente que hemos hecho las averiguaciones de tipo administrativas y de tipo informales, y es lo que ha dado lugar a este pedido de informes, porque indudablemente que esto tiene que darse a conocer y todos tenemos que tener acceso a la información pública, pero no de forma informal, sino sí. Al contrario, respondiendo como tiene que ser un pedido formal, y esto tiene que haber desde nuestro punto de vista una investigación administrativa, y es lo que ha desencadenado una serie de procesos que indudablemente el Ejecutivo también lo, me imagino que están llevando a cabo todas las medidas que ellos creen conveniente, pero nosotros desde el Tribunal de Cuentas es lo que hemos planteado, de que necesitamos tener toda la información, y por eso hemos hecho el pedido de informe al cual te referías, y también un proyecto de resolución, porque de acuerdo también a los comentarios, primero no tenemos la certeza de que este sea el único expediente, es más, creemos que debe haber otros expedientes más, que si ha sido por error, se ha sido por un error del sistema, si ha sido por una cuestión individual de gestión, bueno, no lo sabemos, y es lo que queremos llegar a saber. Primero, ¿cuántos son los expedientes que ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué la empresa contratada? Que ciertamente la empresa en cuestión es una empresa que le brinda servicios a distintos entes municipales. ¿Y por qué no lo ha detectado en tiempo y en forma? Por otro lado, indudablemente nosotros que somos un órgano de control, el Tribunal de Cuentas, nosotros tenemos un sistema de control absolutamente distinto, y bueno, obviamente hemos hecho las consultas, claro, esto también para que quede claro ante la gente, nosotros cuando se genera la orden de pago, nosotros en el Tribunal de Cuentas lo que controlamos son las órdenes de pago y su efectivación. Entonces, estas órdenes de pago obviamente son distintas. Lo que son iguales son las boletas que generaron los expedientes, y eso se controla en administración y presupuestos del municipio. Entonces, la pregunta es por qué el sistema contratado no dio lugar a que no saltara en el momento de que se cargan. Tenemos alguna respuesta vaga desde mi punto de vista, desde la empresa, se escuda en un cambio de sistema de la FIP, pero formalmente no nos satisface, y entonces el pedido de información es porque ante la respuesta efectivamente que nos dé el municipio son los pasos a seguir desde el tribunal. Daniel, te consulto esto, ¿no? En el Tribunal de Cuentas, bueno, son tres los integrantes, vos presentaste estos dos pedidos, un pedido de informe y el pedido de la auditoría. ¿Esto tiene que ser aprobado por, no sé, se toman por mayoría? Sí, tal cual. ¿Y cuándo sesionan ustedes para tomar estas decisiones? Nosotros sesionamos todos los martes y jueves, así que el pedido de informe ya ha sido presentado, y el tribunal tiene por carta orgánica y por reglamento interno, tiene 10 días hábiles para tratarlos. Así que calculo que a más tardar el martes de la semana que viene tiene que ser tratado. Obviamente te puedes imaginar que no es común en el tribunal que tengamos que tratar estos temas, pero ante la gravedad de los hechos, yo he decidido que quede formalmente el pedido de informe, el pedido de auditoría, y bueno, esperaremos los días que el reglamento permite para el tratamiento del mismo. La gravedad del hecho, como yo lo digo, sea cual sea Primero que hay que deslindarlo, primero una cuestión penal y una cuestión de responsabilidad administrativa y de posibilidad de corrupción, hay que descartarlo, ese es el primer punto. Y después, ante la gravedad de que el sistema de control haya fallado, también tiene que dar lugar, primero, las explicaciones del caso, y segundo, porque una cuestión es que el sistema no lo detecte. Pero las boletas fueron presentadas y los expedientes fueron realizados. Claro. Entonces, acá hay varios estamentos en los cuales ha habido errores, pongámoslo así, en estos términos, y que los distintos sistemas de control del Estado no lo han detectado. Sí, digo esto, lo que vos planteas, ¿no? De lo de descartar que se traten de hechos de corrupción, me parece que eso va de suyo, ¿no? O sea, desde el vamos, bueno, debería estar... Gobierno. Pero nosotros no podemos descartar ni pensar tampoco en eso, porque si no, obviamente los caminos serían distintos, claramente. Pero bueno, lo primero es sustanciar toda la cuestión administrativa e interna. No, lo que digo, Daniel, es que digo, planteándolo desde ese punto de vista, si hay que descartar que sean hechos de corrupción, no hay elementos que permitan. Digo, el gobierno debería ser el primer interesado, ¿no?, en impulsar este pedido de informe, en aprobarlo, en ofrecer la información y, en todo caso, realizar la auditoría para que quede todo perfectamente claro. Debiera ser así. Es la intención de los dos proyectos que he presentado. Lo primero, me parece que nosotros como Estado debemos deslindar responsabilidades, cada uno en su nivel, el que está en la oposición, el que está en el oficialismo y el que está en este departamento de control, digamos, sí. en esta institución, que queda claro que si bien funcionamos en la municipalidad, es una institución absolutamente independiente, ¿no es cierto? Y por otro lado, el departamento ejecutivo, que es el que ha generado y es el que tiene en sí la responsabilidad de la gestión de los expedientes, ¿no? Bueno, en este caso, digo, esto surge por dos expedientes de una empresa en particular. Según lo que vos me decís, ¿ustedes piensan que puede haber otros casos? La explicación técnica, verbal, al cual hemos tenido acceso, es que la empresa dice que ante una modificación de una reglamentación de la AFIP con respecto a la presentación de las boletas, según eso habría abierto una ventana entre el mes de marzo y el mes de mayo, que ha dado lugar a que estos hechos se produzcan. Bueno, en principio esperar la respuesta por escrito de Program, y en base a eso haremos las consultas legales y técnicas y contables que corresponden para saber si... Tampoco nos podemos quedar con que lo que dice Program es cierto, ¿no? Claro. Así que habrá que consultar a la AFIP y habrá que consultar a todos los entes de control para ver si es así, y en el caso de que esto sea así, bueno, el Ejecutivo tomará las medidas, nosotros veremos si estamos de acuerdo y básicamente subsanar que esto no se vuelva a producir. Pero al margen de esta cuestión de que se ha detectado y se vaya a corregir, tenemos que ver la realidad, si ha habido otra cantidad de expedientes o de boletas duplicadas, que, bueno, tenemos en principio la idea de que puede haber habido otro tipo de expedientes más. No, ¿algunos? No tenés un número de eso, estimado. Debe ser como 3 o 4 expedientes más que se ha detectado por... Incluso no lo había detectado el Ejecutivo, lo habría enviado la empresa. Ante el requerimiento del Ejecutivo, la empresa habría dicho, habría hecho un control y habría detectado esto. Así que bueno. ¿Esos también se pagaron? No estoy en condiciones de la empresa en cuestión, no me ataca, absolutamente seguro estamos, y que se ha devuelto los dineros correspondientes. De lo otro, bueno, son dudas que surgen, y por eso el pedido de informes, ¿no? Bien, Daniel, vos, bueno, más allá de que hay tiempo para que lo traten formalmente, seguramente has tenido algún intercambio a partir de esto con tus pares, ¿no? Los vocales ahí del oficialismo. ¿Qué tan adelantados, si están adelantados algo? ellos, los vocales y miembros del tribunal, todos tenemos la misma preocupación, cada uno lo comparte desde su visión política que tenemos y su fe, pero todos tenemos la responsabilidad del cargo que ejercemos, así que cuando no te puedo adelantar si ellos lo van a aprobar o no, lo que sí te puedo asegurar que se han hecho todas las gestiones y correspondientes a tratar de solucionar y a tener una idea clara de lo que ha pasado. Raquel Merlino, la respuesta real la vamos a tener con la contestación efectiva del tratamiento en el momento que voten el pedido de informe. Raquel Merlino y Salvador Insigna, ¿no? Son los dos vocales del oficialismo. Sí, tal cual. Bien. Bueno, Daniel, te agradecemos el contacto con Villano. Vamos a estar siguiendo este tema porque la verdad que... con toda la cuestión informática que hay, de controles, que pasan, los expedientes pasan por muchísimas manos, que ocurra esto, no deja de llamar la atención, ¿no? Y veremos si, ojalá se trate todo de un error ahí involuntario, pero bueno, aún así hay que accionar para evitar que esto se siga repitiendo. Tal cual, es la idea que tenemos nosotros desde nuestra banca, y así lo interpretan también los distintos miembros del tribunal. Habrá que ver qué tratamiento le dan a estos dos proyectos que hemos presentado. Muy bien, ahí estaremos pendientes. Te deseamos que tenga buen día, Daniel. Gracias a ustedes. Bien. Un abrazo.